Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Y hoy tenemos un programa especial de personaje con alguien que ha verdaderamente luchado en la vida por lo que es el metal y el rock en Venezuela y actualmente en Argentina. Hoy tenemos a ese gran vocalista llamado Marino Vázquez. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Un gusto, Marino. Un gusto que estés acá. Acá en Rebobinado Podcast, de verdad que un placer, músico venezolano, oye, de amplia trayectoria como Marino Vázquez. O sea, larga, o sea, estamos con varios discos, con su banda, Guerra Santa, y bueno, es un placer tenerte acá, bienvenido, hoy deseamos estar aquí, tú sabes, hablando sobre ti, más que todo, saber cuáles han sido tus experiencias, tus vivencias y todo aquello. Y, como toda historia, hay un comienzo. Y quisiéramos saber, o el público también quisiera enterarse, ¿cómo ha sido tu ingreso al mundo del rock? Es decir, ¿cómo era ese joven Marino? Exacto. De esos 14, 15 años? ¿Cuál fue su primera banda que lo impactó, que conoció? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te impulsó de repente a posterior formar una banda? O sea, cuéntanos esa historia de Marino Vázquez en ese momento. Exacto. Muchas gracias Isis y Anthony y a la gente de Rebobinados por esta oportunidad de estar allí. Gracias por esa bienvenida y esa presentación. De verdad es todo un gusto y bueno, de verdad muy contento. Siempre esta oportunidad de hablar con la gente de mi tierra siempre me pone muy, muy contento. Y uno siempre vive recordando y bueno, siempre también mirando hacia adelante. En cuanto a esa pregunta de los inicios, yo soy de San Cristóbal, yo soy gocho, yo soy del Táchira. De muy chico, pues yo siempre cantaba, yo desde que tengo conciencia siempre cantaba, yo era el cantante de los paseos de la abuela y de mamá con sus amigas. Siempre cantaba de todo, cantaba música venezolana. Cantaba boleros, cantaba rancheras, de niño. Siempre cantaba, siempre me gustó cantar. Pero el rock y el metal no habían llegado a los 10 años, no habían llegado. Justamente empezando los 11, entre 10 y 11 años, recuerdo que un tío que vivía en casa llegó con unos vinilos, unos acetatos, y venían dos discos, mi mamá pues melómana, mi papá cantante de tangos. Siempre tuve esa influencia de la música en casa, a pesar bueno de situaciones que después me llevaron a crecer prácticamente solo. Lo cierto fue que en ese momento me llegaron esos discos y venía el Dirty Deeds Don't Dirt Shit de AC/DC y bueno, me llamó mucho la atención la portada porque eran personajes con sus ojos tapados, y también estaba el disco For Those About the Rock, y estaba también el disco Back in Black. Eran tres discos de AC/DC que llegaron en ese lote de discos, y cuando coloqué la primera canción del There It Is Thunder Chip, wow, todo cambió, fue como un shock eléctrico, y allí empezó el rock a sonar en mi vida y las cosas pues se fueron por otro rumbo, fueron otra manera de oír la música, de saber que había otra manera de cantar también, y allí todo fue evolucionando a cantar esos géneros. Después recuerdo que eran muchos los discos, estábamos en pleno auge del heavy metal, y en Venezuela en ese momento llegaban bandas de cualquier parte del mundo, anglosajonas, y de verdad que fue una avalancha de heavy metal, desde Led Zeppelin, Púrpura Profunda, Black Sabbath, luego Ozzy Osbourne, Saxon, Judas Priest, wow, la lista casi que interminable, ¿no? Y fue una época muy linda sin saberlo. Estábamos en plena evolución del heavy metal, un tiempo que fue glorioso y que, bueno, lamentablemente la actualidad es otra, pero seguimos con el metal en los tuétanos desde esos inicios, hace muchos años. A ver, si estoy hablando que tenía 10 años, hace 40 años. Así que, bueno, más o menos pueden sacar la cuenta de qué época era esa. Wow, Marina, qué impresionante. Bueno, no vamos a sacar la cuenta de qué edad tienes. Vamos a dejarlo de eso para después o en privado. Marina es de Candy Candy para atrás. Exactamente, Candy 66 también. Bueno, no sé, nos imaginamos, ahorita estábamos delucidando que entonces fue la época de los 80s, supongo. Bueno, no, ahora la época de, por ejemplo, de Arcángel, de Gilman, con Arcángel y toda esa gente, Grand Byte. Y las bandas que existían, por ejemplo, en esa zona de San Cristóbal, Mérida, o sea, es una región de muchos metaleros, mucha movida. En esa época debe haber sido el inicio de muchas bandas y mucho movimiento en esos lugares. De verdad que fue un momento muy, muy chévere, muy bonito. No, así es. Y aparte, fíjate una cosa, que eso es típico de los cantantes. Uno siempre empieza, bueno, por ejemplo, me identifico allí como vocalista, que cantando, que sí, que canciones románticas, merengue, no sé qué, bolero, por ejemplo, en mi caso, Shakira, hasta que de repente, ¡puf!, el rock metal llega a ti. Entonces uno se transforma por completo. Eso, muchos rockeros, y bueno, que tuvimos alguna oportunidad, bandas también, por ejemplo, nosotros dos, pasamos por ahí. Entonces, bueno, eso es típico. Mira, y entonces, en aquellos tiempos, Marino, ¿cuál fue tu primera banda? Sí, bueno, por ahí pueden sacarla, si era en los 80, finales de los 70, principios de los 80. Una época que, por supuesto, el metal, el heavy metal, estaba en el mundo en pleno auge. Y en Venezuela, en especial en Venezuela, también había una movida importante, se estaba gestando una movida importante. Recordamos que para ese entonces, las emisoras de radio, gracias al gobierno que había en ese momento, aprobaron una ley de uno por uno, es decir, tenía que sonar una canción anglosajona o de fuera de Venezuela y una canción de un artista nacional. Esto conllevó a que sellos como Sonorot Ben y Sonográfica empezaran a contratar artistas y cantantes y bandas, y así empezaron a aparecer una cantidad de artistas, desde el pop, rock, hasta por supuesto el metal, el heavy metal, y fue increíble. Estamos hablando de la época también del pop venezolano en los 80, con grandes artistas como Ilan Chester, Frank Quintero, Franco De Vita, Lizarrego, Pablo Manabelo, Adrenalina Caribe, wow, era Sergio Pérez, y seguramente se me escapan Frank Quintero, Colina, y pare de contar. De verdad que era una lista gigantesca de artistas venezolanos que se estaban proyectando, grupos como de rock, como PPS, por ejemplo, empezó a surgir, y así empezaron a aparecer bandas como Equilibrio Vital, por supuesto Arcángel y el Power Age, Resistencia, estaba la misma gente, así que de verdad que era bastante increíble el rock venezolano de los 70, pues ya venía antecedido por otras agrupaciones que pues fueron los inicios, pero sin duda para el metalero la aparición de Arcángel, la aparición de Resistencia fue importantísima en los 80, en San Cristóbal, en el Táchira, en mi tierra en especial, una banda que de metal de ese momento era AXA, una banda de rock que aún todavía sigue tocando, Tiempo Cero, de Rafael Giordanelli, y así de verdad que fueron muchas influencias que uno sin saberlo, venían en ese entonces y en esa época bastante cundida de música y de muy buena música, de buenos mensajes, de letras increíbles. Recuerdo en San Cristóbal a una emisora llamada RSC, Radio San Cristóbal, que difundía rock nacional. Y bueno, allí siempre sonaba lo que estaba en el momento. Y con ese auge de la producción nacional, pues surgieron bastantes artistas y muchas bandas. Y el rock y el metal también tuvo la oportunidad de empezar a mostrarse en Venezuela. Esos fueron los inicios. Ya como cantante, a los 16 años tuve mi primera banda. Recuerdo que era una banda de covers, de versiones de heavy metal, una banda de covers de heavy metal. Y a los 19 años, bueno, formé Guerra Santa con la idea de algo que iba a durar mucho tiempo. Y bueno, fíjense, ya son más de 30 años de carrera y la historia se sigue escribiendo. Así que, pues, la historia del pasado es muy rica por lo que se vivió, porque en el caso particular, desde San Cristóbal, en cuanto al rock en Venezuela, estábamos en el fondo del vaso, y para poder llegar a que nuestra música sonara, tuvimos que ir migrando desde nuestro terruño hasta la capital, y después de la capital afuera de Venezuela, Argentina, y bueno, la historia, como les dije, se continuará escribiendo de seguro. Fíjate que me llama la atención, Marino, que tú acabas de decir de uno por uno, y me estoy enterando. Yo pensé que con este gobierno que tenemos aquí en Venezuela, que ya sabemos todos, pensé que venía desde ahorita o desde hace poco la obligación como tal, entre comillas, de colocar temas nacionales. Me llama la atención, o sea, lo ignoraba de verdad. Y resulta que ya eso estaba de hace rato, ¿no? Quizás en la época de nosotros, en nuestra adolescencia, se fue perdiendo, no sé. Fue cambiando de repente con los gobiernos. Sí, también. Fueron también cambiando las leyes, o se fueron también, tú sabes, disimulando y aflojando un poco. Pero sí, es bueno que eso reapareciera y se tomara actualmente, como se hizo con los festivales Nuevas Bandas, donde habían hasta la opción de tocar en una canción típica venezolana en estilo rock. Tiene su vuelta, siempre hay una trampa allí. Exacto. Mira, Marino, en ese momento que comentas que surge la idea de crear Guerra Santa, quisiera saber qué te motivó, qué idea tenías al principio. Mira, yo tengo esta idea, tengo este concepto, quiero lograr esto, un estilo tal. ¿Cómo fue ese inicio de Guerra Santa? ¿Cuál fue esa idea que te motivó a establecer Guerra Santa? Desde los 19 años de edad, por ejemplo, lo que ha cambiado la mentalidad de Marino 19 años a la del Marino capitalino en Caracas y ahorita en Argentina. Sí, de verdad que fue un momento muy importante para los músicos y artistas en Venezuela. Y después, como ustedes dicen, todo se fue desvirtuando. Pero bueno, de verdad que es parte de la historia. Inclusive, como dice Anthony, el festival Nuevas Bandas también tuvo un aporte importantísimo y valioso en toda la movida del rock venezolano, inclusive de incentivar nuestros valores y nuestra música con ese formato de un tema de música venezolana interpretado en rock. De verdad que son otros tiempos y uno mira atrás y añora muchas cosas que de verdad se han perdido, y lo que ha dado en consecuencia es que el rock como tal en Venezuela pues esté de capa caída, más que somos un país tropical con influencias musicales obviamente que no tienen mucho que ver con el rock y mucho menos con el metal. Pero sí, sucedió en esos finales de los 80, como les decía, tenía una banda llamada Esquirla con los hermanos Sandoval allá en San Cristóbal. Y hacíamos vida en el circuito de eventos y conciertos de rock en la ciudad. San Cristóbal también, por ser una ciudad universitaria, tenía mucha movida nocturna. Entonces siempre habían eventos y conciertos. Recuerdo que se fue gestando ese movimiento metalero en San Cristóbal gracias a un concierto de metal, que creo que se llamaba Tamar Rock, que se hizo en el en la Plaza de Toros de San Cristóbal, donde estuvo Resistencia, que fue la banda principal. Estuvo Cronos en su momento, Facundo estuvo allí en ese show. Y wow, ver a esas bandas en vivo, de verdad que abrió esas ganas del metal. Si bien ya cantaba con una agrupación de versiones de heavy metal, no era lo mismo que interpretar tus propias canciones. La adolescencia mía fue muy llevada por lo artístico. Como ilustrador leía también bastante poesía, escribía. Recuerdo que mi cuarto era una casa antigua, pero un cuarto gigantesco, y yo las canciones que hacía por poemas o por situaciones las escribía no en un cuaderno, no solamente en un cuaderno, las escribía en la pared. También en las paredes hacía ilustraciones. Recuerdo que tenía toda la discografía de Iron Maiden, y de verdad que era un santuario metalero ese cuarto, que después más adelante se convirtió en nuestra propia sala de ensayo, ya con Guerra Santa. Eso fue a inicios del 91. Habían en San Cristóbal una banda muy conocida llamada AXA. El bajista de esa banda era en realidad guitarrista y era muy bueno, casi tan bueno como el guitarrista líder de AXA, Abelardo Morales, y se llama Froilán García. Con Froilán García, en diciembre de 1991, gracias a José Ramón Castillo, también amigo de la adolescencia, pues nos presentó. Yo lo admiraba mucho, lo veía por la calle, a un tipo cachetón con el pelo largo, y wow, me llamaba la atención. En San Cristóbal era un tabú eso de tener pelo largo y zarcillos. Yo ya lo tenía, y me acuerdo mucho que justamente cuando empecé con Guerra Santa, antes del primer show, eran tiempos de recluta. Me reclutaron y me cocolizaron. Y después, eso fue en noviembre. Después, en diciembre, formé con Froilán Guerra Santa, y en marzo de 1992 estábamos haciendo nuestro primer concierto, solamente de canciones propias de Guerra Santa. Eso fue en el Círculo Militar de San Cristóbal, junto a Tiempo Cero y a Zapato 3. Y bueno, después de ese 25 de marzo, no he parado de tocar. No ha habido año que Guerra Santa no se haya presentado en vivo, ni siquiera en época de pandemia, donde pudimos hacer en cada año el Live Station. Pero bueno, eso es otra historia más actual. Pero por allí va más o menos esbozada el inicio de Guerra Santa, el porqué del heavy metal. Mi adolescencia, fui criado por mi abuela, ya sin papá. Papá muy lejos de casa y mamá en el cielo. Entonces, pues la vida no era tan fácil. Hacía muchas cosas para subsistir. Después vino la época de la universidad. Y recuerdo que fui becado para poder, pues, terminar mis estudios universitarios. Antes de ser becado, yo hacía ilustraciones y dibujos y piezas gráficas para la gente de publicidad en la universidad. Yo estudiaba informática, pero trabajaba siempre con la gente de publicidad haciéndole diseños. Y así fue pasando la vida, y así llegó el inicio de Guerra Santa en diciembre de 1991. Esto es Rebobinado. La tierra va. cuando estabas describiendo el cuarto marino, el cuarto antiguo, me imaginé otras cosas. Una película de suspenso con aquel personaje ahí escribiendo las paredes así. En letras raras así. Exacto, sí. No, pero es, ahorita debe ser un santuario, debe tener muy buena vibra ese cuarto. Exacto, sí, escribiendo frenéticamente. Oye, no, Marino, súper interesante. Toda tu carrera musical y o sea, todo lo que tuvo que ver con el inicio de Guerra Santa. O sea, 1991 son 31 años. Sí, 31 años de Guerra Santa. Y es admirable que una banda, como tú lo estás, nos estás diciendo acá, nos estás contando, no ha dejado de tocar. Cuando siempre, incluso las bandas famosas siempre, a ver, en. Se separan por 5 años, se vuelven a unir, ay, dejaron de tocar por X y Y Z, y bueno, tantas cosas que ocurren que, fácil. Ajá, en todo el mundo y en todos los países. No, claro, y de verdad que Guerra Santa debe ser un reflejo también de tu personalidad, me imagino, en cuanto a lo que ha sido todas las situaciones que has vivido y lo que ha vivido Guerra Santa, porque van de la mano, y la evolución misma de ambos, que debe ser interesante analizar Guerra Santa y debe ser prácticamente estar allí al lado tuyo de Marino, su vida, su creación y el crecimiento de su hijo, pues. Así mismo. Entonces, bueno, ¿qué opinas de la movida metalera a nivel mundial, Marino? ¿Estamos estancados o estamos en la búsqueda de otros caminos para hacer buena música? Cuéntanos tu opinión, cuéntanos tu experiencia. Sí, porque sabemos que hace tiempo una vez hizo un comentario Sting de que ya él consideraba que la música había llegado a un límite. Todo lo que iba a venir ya era algo repetitivo, no iba a existir o no iba a surgir algo innovador que, wow, capturara la atención de las personas. ¿Qué opinas tú en relación a eso? Sí, vaya si fue un santuario. Las primeras canciones de Guerra Santa se hicieron allí, se compusieron allí, en ese cuarto, ya no existe, pero fue sin duda un santuario. De hecho, cuando se creó Guerra Santa, me tatué en un brazo el logo en ese momento de Guerra Santa, y quien me tatuó en ese momento me dijo, acuérdate que los tatuajes son para toda la vida. En ese momento que pensar de sistemas para borrar tatuajes, no, nada. Me hice el logo, allí quedó. El logo tiene la misma cantidad de años que la banda. La llevo en mi piel. Entonces imagínate si es sangre de mi sangre. A veces también preguntan cuál es la canción que más me gusta, que más añoro de Guerra Santa, y no, eso es como decir ¿A qué hijo amas más? Eso es imposible. Todas tienen su momento especial y único. Y esa pregunta es bastante interesante. ¿Hacia dónde va la música? ¿Hacia dónde va el metal? Yo creo que estamos viviendo unos tiempos a nivel mundial de descomposición social en general. Creo que los valores con los que al menos a nosotros nos criaron, se han perdido mucho en la juventud, en la adolescencia. Ya viendo la manera de vivir como influencia en la música y viceversa, es algo de verdad muy complicado. No sabemos hacia dónde vamos. Tal vez Sting haya tenido mucha razón en sus declaraciones. Y sin dudas habrán siempre precursores de nuevos géneros y nuevos estilos, pero creo que todos estos nuevos géneros que vienen saliendo tienen una raíz y no creo que sea otra cosa muy diferente a lo que ya hayamos oído. Esto no quiere decir que uno no trate de estar evolucionando, sobre todo con el sonido del metal, más que con el estilo y el género como tal, ¿no? En el caso del metal, para los seguidores del heavy metal siempre va a ser heavy metal, solamente que ahora el sonido es muy diferente al de los 80, al de los 70, un sonido más actualizado, y bueno, algunos lo critican y otros por no querer perder la cresta de la ola, se adaptan para no quedarse tan atrás, ¿no? Pero la música siempre va a ser un aliado de la esperanza, de los sueños, de la fe. Creo que tendrían que aparecer géneros de antimúsica, porque ya prácticamente hay muchos caminos que ya marcan el sendero de nuevos géneros, pero ya a partir de una raíz ya creada, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón en el sentido de que siempre, entre comillas, los nuevos géneros que están saliendo a nivel musical, en cuanto al género que sea, siempre tiene una raíz. O sea, wow, ¿desde cuándo nosotros estamos escuchando música? ¿Desde cuándo existe la música? O sea, de hace tiempos milenarios, etc. Siempre hay una raíz, siempre hay algo que ya existía, siempre hay algo que ya estaba creado, y toca a nosotros en esta nueva generación, nuevos años, etc., a mejorar e innovar, simplemente en cuanto al sonido, tienes toda la razón. Particularmente a mí, el nuevo sonido del heavy metal, el nuevo sonido del metal me gusta, me encanta, me fascina. O sea, respeto mucho el sonido de los 80, pero el actual suena duro. Y además de eso, hay que ver, bueno, ver no, escuchar los batiburrillos que hay de ligas. Ves una banda de una pinta glam, pero suena la voz a death metal y la música, las guitarras van, no sé, en un estilo muy californiano. Y bueno, unos batiburrillos locos que existen por allí que hay que ver que hacia dónde van esos tiros. Y con eso de los estilos que estábamos viendo ahorita, en esa época de tu formación continua con Guerra Santa a través de los años, ¿cuáles han sido tus influencias musicales que fueron desde tu inicio hasta el día de hoy? Ya supimos que al principio eras gran fan de AC/DC por los primeros álbumes que llegaron a tu casa y a tu vida, pero posteriormente, ¿cuáles han sido aquellos que te han marcado o te han alineado hacia un estilo que, wow, esto me gusta, esto me encanta, esto es verdaderamente inspirador? ¿Cuáles serían esas influencias? Sí, la verdad que son tiempos bastante complicados para definir un género en cuanto a música, en cuanto al sonido, en cuanto inclusive a la vestimenta, que es parte de un todo, e incluso en cuanto al mensaje lírico de las canciones, en cuanto a la estructura musical. Entonces, cuando vemos que hay nuevos nombres de géneros, es raíz de algo que ya existió, pero llevado a otra manera, como les dije, ya sea inclusive desde el vestuario, desde la manera de cantar. Así que me parece que siempre habrá rock, siempre habrá metal, en diferentes facetas y géneros. Cada generación lo vivirá a su manera y a su estilo. A mí también me encanta el sonido actual del metal, por supuesto, sin dejar de perder lo que fueron los inicios. Y cuando hablamos de influencias, por supuesto, en el caso principalmente de los cantantes, como es lo que más me corresponde, por supuesto hay leyendas como Dio, que sin duda para mí es el cantante más representativo, el que más me ha inspirado. Y estamos hablando de los 70, de los 80. Por supuesto, hay estilos diferentes, como Ozzy Osbourne, que siempre es metal, heavy metal, pero es otra manera de cantar. Así que de verdad que son muchas las influencias, sobre todo en esos 80, con un heavy metal que estaba creciendo. En los 90 apareció el thrash metal, y por supuesto ese sonido también me llamó mucho la atención. Más sin embargo, las composiciones eran muy heavy, pero recuerdo haber oído Pantera, me reventó la cabeza, Testament, también con un estilo increíble, que en estos tiempos aún me sigue gustando, Anthrax, estamos hablando de thrash metal, Megadeth. Entonces, son muchas las influencias que se han derivado del metal, del heavy metal como tal. Así que las influencias, creo que cada tiempo tiene una banda representativa, cada década, ¿no? Así como hablaba del thrash metal de inicios de siglo, de finales del siglo pasado, también bandas de power metal melódico, como Stratovarius, los legendarios Gamma Ray, Halloween. De verdad que es un sinfín de influencias, pero como decía Isis, el sonido actual del metal es algo, creo que maravilloso, y hay que tratar de estar en ello. El estilo incluso actual de Guerra Santa, sin dejar de ser heavy metal, pues tiene visos de thrash metal, y como pueden haber oído en temas recientes, y esto será, lo podrán oír totalmente en el disco que estamos por lanzar, es un sonido muy fresco, muy actual, muy metal siglo XX, siglo XXI, así que es un sonido que no deja de ser heavy metal, pero siempre están tratando de tener la vanguardia de los sonidos actuales del metal. Que estaremos esperando, por supuesto, ese nuevo disco de Guerra Santa, ese sonido, porque sí, por ejemplo, una de las cosas que gusta de Guerra Santa, bueno, hablo por mí, es el hecho de ese sonido, que sabes que es heavy metal, o mejor dicho, que hay heavy metal allí, pero no es heavy metal. O sea, son otras cosas que hay a nivel de composición que es súper interesante, que es lo que hace atractivo a Guerra Santa. Porque, por ejemplo, en particular, a mí no me gusta nada más heavy metal. De hecho, lo digo aquí con toda responsabilidad, el género heavy metal es el menos que me gusta. O sea, hay otras cosas y hay otros géneros que me gustan mucho más que el heavy metal. Entonces, imagínate, acabas de nada más y nada menos que nombrar el género de thrash metal, y está en el grunge, y está el new metal, que fue la época de 2000, por ejemplo, para mí fue la adolescencia, y con eso fue que yo crecí, y bueno, y tantos géneros hoy en día que hay ahora, y en fin. Entonces, bueno, ¿tienes algún otro proyecto musical o has participado en alguno, Marino, que no sea Guerra Santa? Sí, la verdad que son tiempos bastante complicados para definir un género en cuanto a música, en cuanto al sonido, en cuanto inclusive a la vestimenta, que es parte de un todo, e incluso en cuanto al mensaje lírico de las canciones, en cuanto a la estructura musical. Entonces, cuando vemos que hay nuevos nombres de géneros, es raíz de algo que ya existió, pero llevado a otra manera, como les dije, ya sea inclusive desde el vestuario, de la manera de cantar. Así que me parece que siempre habrá rock, siempre habrá metal, en diferentes facetas y géneros. Cada generación lo vivirá a su manera y a su estilo. A mí también me encanta el sonido actual del metal, por supuesto, sin dejar de perder lo que fueron los inicios. Y cuando hablamos de influencias, por supuesto, en el caso principalmente de los cantantes, como es lo que más me corresponde, por supuesto hay leyendas como Dio, que sin duda para mí es el cantante más representativo, el que más me ha inspirado. Y estamos hablando de los 70, de los 80. Por supuesto, hay estilos diferentes, como Ozzy Osbourne, que siempre es metal, heavy metal, pero es otra manera de cantar. Así que de verdad que son muchas las influencias, sobre todo en esos 80, con un heavy metal que estaba creciendo. En los 90 apareció el thrash metal, y por supuesto ese sonido también me llamó mucho la atención, más sin embargo las composiciones eran muy heavy, pero recuerdo haber oído Pantera, me reventó la cabeza, Testament también, con un estilo increíble,

Que estaremos esperando, por supuesto, ese nuevo disco de Guerra Santa, ese sonido, porque sí, por ejemplo, una de las cosas que gusta de Guerra Santa, bueno, hablo por mí, es el hecho de ese sonido, que sabes que es heavy metal, o mejor dicho, que hay heavy metal allí, pero no es heavy metal. O sea, son otras cosas que hay a nivel de composición que es súper interesante, que es lo que hace atractivo a Guerra Santa. Porque, por ejemplo, en particular, a mí no me gusta nada más heavy metal. De hecho, lo digo aquí con toda responsabilidad, el género heavy metal es el menos que me gusta. O sea, hay otras cosas y hay otros géneros que me gustan mucho más que el heavy metal. Entonces, imagínate, acabas de nada más y nada menos que nombrar el género de thrash metal, y está en el grunge, y está el new metal, que fue la época de 2000, por ejemplo, para mí fue la adolescencia, y con eso fue que yo crecí, y bueno, y tantos géneros hoy en día que hay ahora, y en fin. Entonces, bueno, ¿tienes algún otro proyecto musical o has participado en alguno, Marino, que no sea Guerra Santa? Sí, sin duda, cada generación tiene sus bandas emblemáticas, y por supuesto cada género, creo que es un árbol genealógico que todo se deriva de la música del metal que se hizo en los 70, así que con nuevas actualizaciones, nuevos sonidos, nueva instrumentación, nuevas maneras de composición, nuevas maneras de vestirse, sin duda, tal vez mensajes líricos totalmente diferentes. Pero musicalmente es el tuétano, siempre va a estar el metal, en el death metal, en el black metal, el grindcore, el brutal death metal y todas esas variantes de metal que de verdad es una locura. Y bueno, como te decía, cada generación tiene estilos marcados del metal, pero el metal siempre será metal, siempre habrá metal en la música pesada, ya sea el género que sea. En cuanto a las participaciones con otros proyectos, sí, acá en Argentina he sido invitado para cantar en bandas locales y proyectos internacionales también en México. Por supuesto, todos con género de heavy metal. Así que sí, siempre he estado asociado a varios proyectos, ya que desde que llegué acá a Argentina he trabajado con gente como Martín Toledo en la nave de Oschenberg, y siempre ha habido una relación para hacer soporte en voces de algunos artistas y bandas, y bueno, creo que eso seguirá siendo ahora con una manera más fácil, que se puede grabar en casa, y esto pues permite acortar distancias. Y por supuesto, ser una variante de compartir música, compartir toda esta distancia que se acortó gracias a la globalización. Y uno estando acá en Argentina puede participar fácilmente en un proyecto de una banda en Europa o en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Entonces sí, he estado participando como corista en por allí un disco que está por salir de una banda argentina, bastante importante, y bueno, también he trabajado para, como te dije, proyectos en México, en Colombia, y bueno, ahí seguimos, la voz sigue estando allí. Creo que con los años la técnica se ha ido puliendo, con tantas tarimas, kilómetros, historias, vida, compartir con tantas bandas de amigos, bandas importantes, internacionales. Siempre eso es un plus, y de una u otra manera, pues, uno ha buscado para compartir ese talento con otros artistas y otras bandas. Sí, por cierto, uno de esos colaboraciones en coros ha sido para el que será el nuevo disco de una banda local argentina llamada Fëanor, en la cual participa Dave Schenkel, quien fuese en su momento guitarrista de Manowar, y Sven Diana, cantante de una banda alemana. Así que pues mi voz también estará por allí sonando. Y como en ese proyecto hay otros proyectos que cuando estén confirmados, pues seguramente los haré saber. Pero estar acá sin duda ha abierto todas esas posibilidades para participar y siempre estar allí en toda la movida metalera, por supuesto Argentina, ¿no? Ahora. Vale, Marino, claro, todas esas experiencias te ayudan muchísimo para enriquecerte musicalmente, mejorar tu técnica, explorar otros caminos que de repente no lo hayas visto o no lo hayas sentido, y eso es genial, de verdad, hace un crecimiento muy general de amistades, de pensamientos e ideas en cuanto a música, y claro, entrenando mucho más tu voz. Ahora, Marino, mi pregunta actual es, ¿cómo ves actualmente a Guerra Santa, en estos momentos, claro, y cómo será el futuro de Guerra Santa y, por supuesto, el futuro de Marino Vázquez? A ver, Guerra Santa, wow, ya son más de 30 años y a veces uno se para, mira atrás y ve todo lo que se han dado, y al mirar al frente uno ve que el camino no tiene fin. De verdad, queda mucho por andar. Haber salido de Venezuela, por supuesto, fue muy difícil, pero sin duda nos abrió muchas oportunidades para la internacionalización de la banda, principalmente, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Guerra Santa, en junio, julio, estará lanzando su séptimo disco, Éxodo, Un Nuevo Comienzo. Dicho disco será firmado por una disquera importante en Europa, en Alemania, y seguramente el próximo año saldrá en inglés. Esto permitirá, por supuesto, incluirnos y meternos en el mercado europeo, incluso el asiático. Y wow, de verdad, estamos componiendo un EP que queremos lanzar para diciembre de este año o inicios del próximo año, de temas nuevos de Guerra Santa, con ese sonido metalero actual. Sin duda, la incorporación de Facundo Coral como guitarrista, amigo de toda la vida, desde guitarrista oficial de Guerra Santa desde 2018, pues ha dado ese nuevo sonido y ese vuelco del sonido de Guerra Santa. También gracias a Jorge Álvarez, quien fuese guitarrista en su momento y sigue siendo nuestro ingeniero de sonido en grabaciones, mezcla y máster. Así que el camino es expedito a seguir adelante y seguir consiguiendo metas y sueños. Sabemos que en cualquier parte del planeta en que estemos, llevaremos siempre la bandera de Venezuela muy en alto, dejando en alto, por supuesto, nuestro gentilicio principalmente y nuestra música y el metal. Queda mucha vida, no sé cuál sea el final, pero quedan muchos proyectos. Te puedo hablar incluso que a la par, como parte de también de la pregunta anterior, hay un proyecto paralelo de Guerra Santa con los miembros anteriores de Guerra, el cual estamos ya grabando. De hecho, ya están grabadas las 8 baterías de lo que será un live session, un disco que traerá temas de la discografía anterior de Guerra Santa, se puede decir de clásicos, con músicos que pasaron por Guerra Santa, que están en Canadá, que están en Japón, que están en Colombia, Panamá, por supuesto en Venezuela y acá en Argentina. Eso está por venir, así que estén muy pendientes, que noticias siempre van a tener y muy buenas de Guerra Santa. Sin duda, esta venida acá a Argentina, que ya tengo 5 años acá, para mí ha sido como una segunda juventud, una segunda oportunidad que estoy tratando de aprovechar, tanto mi persona como la banda y mi familia, de estabilizarnos musicalmente, y por supuesto que Buenos Aires sea un trampolín para poder hacer una gira latinoamericana de los 30 años de carrera de la banda el próximo año, que también es un proyecto que está por cerrarse, y como les dije, cuando ya tenga las fechas confirmadas seguramente se las haré saber, y habrá guerra, porque la guerra apenas empieza y queda mucho por andar. Brutal, Marino. Excelente. Nos encanta, de verdad, todo eso que nos estás diciendo. Nos pareció súper, súper genial. Qué genial, qué fino. El hecho de que van a hacer ese álbum con los antiguos integrantes de Guerra Santa. Interesante. Ya enseguida, por ejemplo, aquí Anthony y yo nos miramos a las caras y que Osvaldo va a estar ahí, por supuesto. Osvaldo Contramaestre, que hace poco lo entrevistamos acá en Rebobinados Podcast. Y bueno, que ya por ahí se viene otra entrevista con él. Y cónchale, de verdad que estaría excelente. Y bueno, como ya te iba a preguntar eso, pero como ya dijiste justamente, valga la redundancia, ir a Latinoamericana, eso quiere decir que obligatoriamente ustedes tienen que ir a Venezuela. Háganme el favor. Están obligados a venir acá para ver lo que tienen y lo que han cosechado allá en Argentina. Y sí, excelente, ese reencuentro de todos los integrantes de Guerra Santa va a estar brutal, de verdad que sí. Esperemos que próximamente podamos tener bastante material del nuevo disco, de la gira, de ese reencuentro. Y bueno, y todo lo que salga por allí de Marino Vázquez también. Esos proyectos que mencionaste están interesantes, estamos ansiosos, vamos a ver en qué momento tendremos la oportunidad de escucharlo. Y felicitaciones por esos logros del álbum que va a salir en Europa. Van a estar atacando también el público asiático. No, brutal. De hecho, estábamos comentando que no cualquier banda hace eso, latinoamericana, y las venezolanas, más que todo, sabemos perfectamente la realidad de nosotros aquí a nivel musical, de rock y metal, que es complicado, es difícil, no a todo mundo le pasa eso. Más, creo que un efecto de la diáspora que es en cierta forma positiva, pero como que obligada, sí, es el hecho de que forzó a muchas agrupaciones a continuar afuera. Y eso es un aspecto en cierta forma positivo, porque se da la oportunidad de que, bueno, ya consagramos aquí algo en Venezuela, sería bueno ver qué es lo que pasa afuera y continuar cosechando éxitos afuera, no solamente acá, al mismo tiempo dejando bien alto el nombre de Venezuela. Así es. Y por lo tanto, Marino, recomiéndanos bandas actuales que debamos escuchar, que debamos oír. Debes estar súper actualizado con eso, por todo lo que estás haciendo. Sean nacionales o internacionales. Wow, esa pregunta es complicada. Generalmente uno en YouTube o en Spotify, uno pone un playlist y suena música. Y a veces suenan bandas que uno ni siquiera sabe cómo se llaman. Pero de verdad que hay una infinidad de agrupaciones. ¿Qué decirte? Por ejemplo, mi hija le gusta las baby metal. Suena cómico, pero musicalmente a mí me parece increíble. Aunque el performance, bueno, ya es otra cosa. Y es de lo que hablábamos, de las influencias de las diferentes generaciones, desde el metal, del rock. Bueno, la heavy metal es algo, de verdad, algo increíble. No es que lo recomiende, le gusta a mi hija y yo lo oigo por añadidura y bueno, y me termina gustando también. Pero sin duda hay bandas como Gojira, como Avenged Sevenfold, Angelus Apatrida. Particularmente me gusta oír mucho Warcry, que ahora volvieron con disco nuevo. Y no dejan, por supuesto, de aparecer los grandes clásicos. Hablando de discos nuevos, lo más reciente de Iron Maiden, que es increíble. Y así es, hay música, de verdad que en estos tiempos de pandemia tan difíciles, lo único que no paró fue la música. Y eso a muchos nos mantuvo en equilibrio y en pie y con esperanza para estos tiempos tan difíciles y complicados que todos vivimos en diferentes circunstancias. Pero por encima de recomendarles alguna banda en especial para que oigan, Anthony hablaba acerca de la diáspora de músicos venezolanos, y ya más temprano que tarde empezarán a aparecer toda esa oleada de músicos que hemos salido de nuestro país en grandes bandas de talla mundial. Un ejemplo de ello es Daniel González, quien es ahora guitarrista de Calavera Conspiracy. Mastodon, el bajista, es venezolano. Y bueno, seguramente van a aparecer ejemplos de esto, y con esto quiero decir y quiero enviar un espaldarazo y todo mi apoyo y todo mi aliento a los músicos que están en Venezuela, que siguen guerreando, que siguen luchando por consolidar sus proyectos, su música, por grabar discos, por hacer conciertos, a toda la gente que se encarga de manejar la movida metalera, productores locales, programas de radio, medios de comunicación, que también es parte de esa mesa que mantiene el equilibrio. A todos esos músicos, pues todo nuestro aliento, nuestro mensaje de fuerza, de lucha, de que sigan adelante, y de que siempre se va a poder. El sueño no termina hasta que se cumple, y después que se cumpla vendrán más sueños, así que hay que seguir luchando, y seguramente los venezolanos que estamos fuera del país, donde quiera que estemos, daremos lo mejor de nosotros para llevar nuestra bandera y nuestra música a cualquier parte del planeta, y por supuesto dejar bien parado al país. Eso es lo más importante, así que metal venezolano habrá para rato, y vendrá con ese mensaje de fuerza, de rabia, de lucha, de salir adelante, que estos tiempos de esta diáspora pues ha sido un lema de guerra que hemos tenido cada uno de los que hemos emprendido este camino tan complicado y tan difícil, pero sin duda con una meta y un fin común, que es lograr una estabilidad tanto familiar, musical, y llevar siempre nuestro mensaje, que es la prioridad. Muy bien, Marino, así es. El metal venezolano continuará, seguirá creciendo y seguirá extendiéndose hacia los diferentes lugares que necesite llegar para así mantener a todo el mundo en esta aldea globalizada conectados musicalmente en cualquier estilo, en cualquier género, y formando esta gran familia de rock y metal que debe permanecer. Hasta que estén viejitos como los Rolling Stones. Marino, yo lo sé, tú das justamente esa vibra y nos proyectas de que, bueno, estarás ahí 80 años ahí tocando y cantando todavía con Guerra Santa. Bueno, amén, que así sea, que sea nuestra primera banda venezolana de metal de tipo Rolling Stone, que lleguen hasta súper viejitos así tocando, pues porque, claro, por ejemplo, bandas como Arcángel, que nosotros conocemos aquí, ellos están viejitos, pero no tantos todavía, pues. Pero la banda que fue grande y está afuera, no sabemos de ellos ahorita, y ahora hay que investigar. Laberinto. Laberinto también, o sea, no sé si has escuchado acerca de Laberinto, Marino, pero sí, o sea, que había que investigar acerca al respecto, pero uff, hace años. De hecho, no mucha gente conoce Laberinto aquí en Venezuela. Así es. Entonces, bueno, Marino, mira, todo el éxito del mundo para Guerra Santa, a nosotros particularmente, y sé que a mucha gente acá en Venezuela le gusta mucho Guerra Santa. De verdad que mis respetos. De hecho, anteriormente sabes que te entrevisté a ti, otro programa que yo tenía hace años, y siempre estuve pendiente de Guerra Santa, de lo que hacía, de cuando fui a su toque y toda la cosa, y tuve el placer de conocerlos personalmente. Entonces, bueno, genial. Gracias de verdad por haber estado aquí en Robinado Podcast. Y saludos a los demás integrantes actuales de aquí de Guerra Santa. De verdad que súper cuando vi que Facundo formaba parte de tu banda, yo, qué genial, eso debe ser ahora más bandón todavía. Entonces, bueno, vale, Marino, un placer, y estamos pendientes aquí en el mundo del rock. Bye. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.